como hoy, pero en diferentes años, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Madrid le dio la vuelta del todo al partido. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las noches de W Radio, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las Edumérides, a partir de las 9 de la noche, de lunes a jueves, en el sistema W Radio Colombia. Estamos a punto de iniciar un viaje en el tiempo que está lleno de cosas muy interesantes que ya vamos a ir descubriendo. Y, por supuesto, tenemos música, buena música. A partir de este momento iniciamos las Edumérides que corresponden al 7 de octubre. Arrancamos en el año 2019, pero quién sabe en qué año vamos a estar terminando. Este 7 de octubre es el 288º día del año, día 280, y eso significa que nos quedan solo 85 días para terminar el año. Celebraciones que tienen lugar alrededor del mundo arrancó en el sudeste asiático, más exactamente en Laos, donde hoy se celebra el Teacher's Day, es decir, el Día del Profesor. Así que si hay alguna profesora o algún profesor de Laos que me esté escuchando, o si nos están escuchando en Laos, ¡feliz día, profesores! En Estados Unidos se encuentra que hay dos celebraciones que tienen que ver con comida hoy 7 de octubre. La primera, el National Frappé Day, el Día Nacional del Frappé. Y como hay tantos tipos de café, vamos a explicar un poco qué es el frappé. El frappé es un café con hielo cubierto de espuma elaborado a partir de café instantáneo. ¡Qué delicia! La otra celebración que tiene que ver con comida en Estados Unidos es el National Pretzel Day, el Día Nacional del Pretzel cubierto de chocolate. Y si a mí me preguntan qué es un pretzel, pues yo digo un pretzel es un pretzel. Pero no, la definición es esta. El pretzel es un tipo de galleta o bollo horneado y retorcido en forma de lazo con un sabor ligeramente salado. Su origen se encuentra en Alemania y es bastante popular en Suiza, Austria y Estados Unidos. Otra celebración que tiene lugar hoy 7 de octubre, el Inner Beauty Day. Eso quiere decir que es el Día de la Belleza Interna o Belleza Interior. El primer lunes de cada mes de octubre es, oiga esto, el Día Mundial de la Prevención del Bullying, que también se conoce como matoneo o acoso escolar. En este día, los estudiantes de las escuelas, colegios y las comunidades de todo el mundo se visten de azul juntos contra el acoso escolar. Y la música de nuestro programa se inicia en el 7 de octubre del año 2008. Ese día entró en funcionamiento la plataforma o aplicación de música vía streaming llamada Spotify, que hoy cuenta con más de 206 millones de usuarios en el mundo. Pero, ¿cuál fue la canción más reproducida en el primer mes de Spotify? Piense usted por un momento, ¿cuál era su canción favorita, la que más escuchó en octubre del 2008? Tal vez esa canción que tanto le gustaba era la más reproducida en Spotify en su primer mes. Si usted pensó en esta canción, usted está de acuerdo con los usuarios de Spotify que en su primer mes de funcionamiento hace exactamente 11 años, reprodujeron, le dieron play hasta el cansancio a este tema, tanto así que lo convirtieron en la primera canción más reproducida en el primer mes de vida de Spotify. La agrupación Coldplay, Viva la Vida. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd would sing. Now the old king's dead, long live the king. One minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stands upon pillars of sand, pillars of sand. We'll be right back. to let me in. The shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I've become. Revolution.